Buenos días, compañeros, compañeras. Agradecer la invitación. Nosotros venimos de Oaxaca. Queremos contarles un poco a través de esa posición de lo que hemos vivido como pueblos en estos últimos años de lucha. Sin embargo, como lo verán también en la exposición, esta lucha no es reciente, ¿no? No es solo del 2006 para acá, sino tiene una raíz comunitaria bastante grande. La ponencia se llama Oaxaca, la guerra de baja intensidad contra la autonomía. Guerra de baja intensidad, pues lo decimos con grandes comillas, pues, ¿no? Porque creo que cuando se vive una guerra no puede medirse si es pequeña, es grande, pues, ¿no? Para que se den una idea de lo que está pasando en estos momentos en Oaxaca, nuestros pueblos están preparándose para la defensa de nuestro territorio. Existe una ambición por parte de diferentes empresas para comprar el viento, para comprar el agua, para comprar la tierra, para extraer minerales, para construir presas, para extraer genética de plantas y de animales. Es un proyecto pues bastante devastador el que estamos viviendo en este momento. Para que tengan una idea del aparato represivo existente en Oaxaca, mencionaremos las corporaciones que existen en el territorio oaxaqueño: policías municipales, policías preventivos estatales, unidades policiales de operaciones auxiliares, policía auxiliar bancaria industrial y comercial, agentes de la Agencia Estatal de Investigación, agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, de la Procuraduría General de la República, Policía Federal Preventiva, Ejército, Armada de México y Fuerza Aérea. Sin embargo, con todos estos elementos, las luchas de los pueblos no se han detenido. Un elemento más se destaca en la represión: los paramilitares, asesinos a sueldo que sitian comunidades, cierran carreteras, asesinan defensores de la tierra y el territorio, ocupan pueblos, atacan caravanas humanitarias, amenazan y hacen declaraciones políticas con las armas en la mano. Los paramilitares en Oaxaca forman parte de una nueva etapa en la guerra de baja intensidad contra la autonomía. Cuando mencionamos este tema de la guerra de baja intensidad, es algo que ha sido conceptualizado en las escuelas de guerra del mundo. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, los franceses llegan a constituir una doctrina que se le llamó doctrina francesa. Especialmente la ocuparon para combatir a los pueblos que estaban luchando en Argel por su liberación, y de ahí conceptualizaron una forma de manejar la guerra contra pueblos que se levantaban, ya fuera ahí, en ese caso, por lograr su independencia, pero en muchos otros pueblos del mundo, por luchar por valores democráticos, por luchar por justicia, por luchar por libertad, pues. Después de esa conceptualización que se da en la escuela de guerra francesa, este concepto cruza el mar, digamos, y llega a los generales de diferentes partes del cono sur, pues, ¿no?, de Sudamérica. Argentinos, chilenos, brasileños, paraguayos, son entrenados en esta escuela y sobre todo adoctrinados con métodos de guerra que más que nada se basaban en el dolor, en el sufrimiento y en la tortura. Estos elementos militares de diferentes ejércitos latinoamericanos en la década de los 60s y 70s destacan porque son ellos mismos los que impulsan los golpes de Estado, que instauran dictaduras que duraron décadas en esta parte del planeta. Sin embargo, eso no significa que México no haya tenido un involucramiento en esta cuestión, pues, ¿no? Muchos de los soldados que combatieron a Lucio Cabañas, a Genaro Vázquez, a muchos de los grupos que se levantaron también urbanamente con las armas aquí en México por tratar de hacer la revolución, o más bien por iniciarla, fueron sometidos mediante este tipo de doctrinas, pues. Destacan grupos como los Halcones, la Brigada Blanca, incluso pues compañeros fueron desaparecidos, asesinados, una persecución muy, muy grande en estas décadas, pues. ¿Por qué mencionamos esto ahora? Esta gente que hizo estos actos en esas décadas no solo quedó en el pasado, pues, ¿no? Cuando los zapatistas se vuelven a levantar en 1994, gente como el general Oropeza o Hernán Castillo son convocados nuevamente por el gobierno para combatir a los zapatistas. Nuevamente se envía más personal mexicano a entrenarse a estas escuelas especiales de guerra, y ahí descendemos a lo que es la cuestión de Oaxaca. En Oaxaca en 2006, tal vez algunos lo sepan, pues tuvimos un movimiento social bastante efervescente, tomamos las calles, instalamos barricadas, pues, ¿no? Cada noche que caía en Oaxaca se instalaban miles de barricadas, la población movilizada la instalaba en diferentes puntos de la ciudad. El gobierno como respuesta envía a sus paramilitares en las calles, decenas de motos y camionetas con logotipos oficiales y otras particulares transportan a decenas de hombres armados que, ocultando sus rostros tras pasamontañas, circulan por las calles y mientras lo hacen, disparan contra el pueblo que no tiene más arma que la dignidad. Desde agosto a noviembre de 2006, los paramilitares son usados para intentar detener la insurrección de Oaxaca. Actúan en coordinación con corporaciones policiales, estatales y federales. Entre los paramilitares que conformaban esta caravana de la muerte se encontraban policías, pero también se encontraban porros de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, conocidos como Marcos Mateo Esteva Cruz, el Aladín, Alejandro Vázquez Núñez, el Perro, y Rubén Marmolejo, el Dragón. Esta última persona, a la cual se le tiene identificada mediante fotos como agresor de las movilizaciones, fue ejecutado por el propio gobierno de Ulises Ruiz algunos años después. Entre los asesinos que permanecen impunes se encuentran diferentes funcionarios. Uno de los crímenes cometidos por la caravana de la muerte es el de Lorenzo San Pablo Cervantes, arquitecto que fue asesinado el 22 de agosto de 2006 cuando se dirigía a resguardar una de las radiodifusoras ocupadas por el pueblo de Oaxaca, la estación de radio La Ley. En inmediaciones de esta radio, él y otras personas del pueblo fueron tiroteadas por hombres armados a bordo de camionetas con logotipos oficiales y otros vehículos que no contaban con ellos. De esto existen pruebas múltiples en video y testimonios, incluso algunas fotos con los logotipos y los números económicos de las patrullas. Entre los asesinos que ordenaron esta acción se encuentra Libet Caña Cadesa, que en aquel momento era la Procuradora de Justicia del Estado y que llamó a este operativo como una limpieza de vialidades, reconociendo que este operativo se había constituido por 150 policías ministeriales, 150 preventivos estatales y 100 de la Policía Municipal de Oaxaca. Este operativo fue coordinado por Lino Zelaya Luria, Jorge Franco Vargas y los directores de la Policía Ministerial, Manuel Moreno Rivas, y el Coordinador de Seguridad Pública y Vialidad, Aristeo López Martínez, todos bajo las órdenes del asesino Ulises Ruiz Ortiz. Víctimas de estas acciones paramilitares y de los cuerpos represivos oficiales mueren asesinadas en las calles de Oaxaca al menos 26 personas. Incluso existen pruebas fotográficas y en video de la acción de la caravana de la muerte. Sin embargo, las investigaciones jurídicas han tenido resultados nulos, tanto en el caso de los mandos que organizaron, ordenaron y ejecutaron estas acciones, como de los ejecutores materiales de las mismas. Tras la brutal represión ejecutada contra los pueblos de Oaxaca en 2006, los diversos represores involucrados han tomado diversos caminos, que van desde ascensos dentro del mismo gobierno, cambios de jurisdicción a otros estados, prófugos o incluso la muerte. De los últimos, paradójicamente, sus homicidios permanecen sin resolver. Entre los jefes policíacos de 2006 sobresalen José Manuel Vera Salinas y Manuel Moreno Rivas. José Manuel Vera Salinas, miembro de la Armada de México, con grado de teniente de navío, fue director de Seguridad Pública durante el sexenio de José Murat Casat, para después ser uno de los operadores de las caravanas de la muerte al servicio de Ulises Ruiz. Tras su silenciosa salida de Oaxaca, Vera Salinas reaparece en la península de Yucatán, ocupando el cargo de jefe de la Dirección General de la Policía Preventiva, Tránsito y Bomberos, en Cancún, Quintana Roo, el 7 de diciembre de 2007. Para octubre de 2008 renuncia a este cargo, pero regresa como director de la Academia de Policía Municipal para extender sus enseñanzas a los nuevos policías de Cancún. A mediados de 2010, Vera Salinas fue señalado como el principal operador de una red de espionaje en Cancún. Alejandro Barrita Ortiz, ex jefe de la Policía Auxiliar Bancaria Industrial y Comercial, y Aristeo López Martínez, ex coordinador de Seguridad Pública de Oaxaca, fueron ejecutados el 30 de enero de 2008 y el 23 de enero de 2009. López Martínez, al ser ejecutado, se encontraba en funciones dentro del área de inteligencia de la Agencia Federal de Investigación. Versiones periodísticas señalan que llegó a este puesto de la mano de Ardelio Vargas Fosado, jefe de operaciones de la PFP en la invasión a Oaxaca. Para todos, es un secreto a voces en Oaxaca que ambos personajes fueron ejecutados por órdenes de Ulises Ruiz. Incluso hay un como modus operandi que ocupa el gobierno, llegan tipos en una moto, se frenan, descienden y matan a estas personas, ¿no? Tanto el Dragón como estos dos policías fueron ejecutados de esa manera y también compañeros del movimiento social han sido ejecutados de esa forma. Para que tengan un panorama más amplio, también debemos de mencionar que, por ejemplo, Manuel Moreno Rivas pertenece a un grupo que se llama Caibil, Caibil Balam, fue uno de los compañeros indígenas que con mucha persistencia logró la resistencia contra los españoles en Guatemala. El gobierno o la dictadura más bien de Guatemala toma el nombre de CAIBIL para crear un cuerpo especializado de lucha contra la insurgencia. CAIBIL 951 es el número de Manuel Moreno Rivas tras haber cumplido el curso de adiestramiento y operaciones en el infierno Guatemala en 1994. El general Otto Pérez Molina, ex jefe del Estado Mayor de Guatemala y comisionado gubernamental para las negociaciones de paz, confirmó que oficiales de las Fuerzas Armadas Mexicanas han asistido al curso anual que se imparte en la Escuela de Caibiles, el cuerpo de élite contrainsurgente del Ejército de Guatemala. Más tarde, en junio de 1997, otros tres militares mexicanos egresaban del curso internacional CAIBIL. Una de las primeras apariciones públicas de Moreno Rivas se dio el 18 de marzo del 2004, cuando estuvo implicado en el falso atentado contra Murat Kasab. En el año 2006, durante la insurrección de los pueblos de Oaxaca, Moreno Rivas fungía como director de la Policía Ministerial y fue encomendado para dirigir la Unidad Ministerial de Intervención Táctica, UMIT, encargada de reprimir a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Todos estos represores no actuaron de forma aislada, recibieron órdenes y estuvieron coordinados por Jorge Franco Vargas, el Chucky, en aquel momento secretario general de gobierno, destituido para después encabezar el Comité Estatal del PRI. Lisbeth Caña Cadesa, procuradora estatal, que después pasó al cargo de auditora superior del Estado. Eleodoro Díaz Escárraga, quien sustituyó a Franco Vargas y que se convirtió después en diputado federal, además de otros funcionarios civiles y de los cuerpos policíacos que han estado bajo el mando de Ulises Ruiz. Entre los funcionarios que intervinieron en Oaxaca se encuentran Ardelio Vargas Fosado y Héctor Sánchez Gutiérrez. Ambos generales fueron los encargados de coordinar las operaciones en Oaxaca. Ardelio Vargas Fosado, quien estuvo al mando de las tropas de la PFP en 2006, egresó de la primera generación de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, de la UNAM, de la carrera de licenciado en Derecho. Inició su carrera represiva en 1974 como funcionario del Poder Judicial Federal en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN. Ocupó los cargos de agente investigador, jefe de departamento, subdirector, delegado estatal, director de área de inteligencia y director del área de contrainteligencia desde 1990 hasta 2005. Como ganadero en Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla, ha estado al frente de un antiguo cacicazgo y ha sido dirigente regional de la pequeña propiedad. Es decir, no solo son policías, pues no sé, se trata de gente que tiene vínculos con el PRI, que tiene vínculos familiares con caciques que han estado en diferentes regiones del país desde hace muchos años. Uno de los episodios represivos más graves que hemos tenido en los últimos años en Oaxaca son las agresiones contra el municipio autónomo de San Juan Copala. Hay una organización paramilitar que se llama UBISOR, Unidad de Bienestar Social para la Región Triqui, que fue creada por Ernesto Zedillo en esta época de su mandato. Ha sido equipada con diferentes armas, entrenamiento, y se dedicó durante 2 años a tirotear el municipio autónomo. Tras 2 años de tiroteos en los que murieron más de 30 personas, hay que destacar que fue desde niños de 4 o 5 años hasta ancianos de 80, muchas mujeres que también fueron violadas, una serie de agresiones muy, muy brutales, pues el municipio autónomo de San Juan Copala fue totalmente desplazado. Ahora los compañeros se encuentran en otros pueblos de la región Triqui y en alguna parte también en la ciudad de Oaxaca. En años posteriores han continuado ampliando las operaciones del Ejército Federal en diferentes regiones de Oaxaca, al grado de que en febrero de 2009 la Sedena anunció la creación de la 46ª Zona Militar, con sede en Ciudad Ixtepec, la cual está al mando del general de brigada diplomado del Estado Mayor Eduardo Antonio Mundo Villegas. La extensión territorial de esta nueva zona militar comprende 59 municipios, ubicados todos en la región del Istmo de Tehuantepec. En la misma zona permanece y avanza el despojo de tierras ejecutado por empresas transnacionales, en especial francesas y españolas, como Fensa, Demex, Iberdrola, Gamesa, Acciona y sus filiales mexicanas, es decir, las firmas de prestanombres que operan en la región. Mientras se realizan las actividades de este tercer coloquio, en la ciudad de Oaxaca se realiza el llamado Foro Internacional de Energía Renovable, en el que 7 nuevas empresas eólicas pondrán sobre la mesa sus cartas de presentación, a la vez que el gobierno de Oaxaca ofrecerá nuestros territorios. El incremento de los retenes militares ha sido exponencial desde 2006, prácticamente sitiando el Estado, abarcando todas sus fronteras y costas, situación que permanece actualmente. No hay forma en que durante un viaje en Oaxaca no se crucen varios retenes militares. Esta situación impuesta en el gobierno de Ulises Ruiz no ha cambiado en nada con la coalición llegada con Gabino Cue. En la agonía de su administración, Ulises Ruiz reforzó los cuerpos policíacos, hizo un nuevo cuartel de la Policía Preventiva Estatal y equipó a las corporaciones con miles de nuevas armas provenidas del ejército mexicano. ¿Cómo puede hablarse de un proceso de reconciliación y de reconstrucción del tejido social cuando los responsables materiales de los múltiples asesinatos se encuentran en las calles? Cuando el autonombrado gobierno del cambio entiende por justicia el repartir dinero, por una parte jugando con las necesidades de las víctimas y por otra otorgándolo a quienes oportunamente extienden las manos y aceptan negociaciones que los llevaron a puestos de poder. Esta pregunta se la hacen los familiares de Lorenzo San Pablo Cervantes, arquitecto asesinado en 2006. A la vez que el gobierno de Oaxaca dice respetar a las comunidades, oferta al capital el denominado Proyecto Platino, que para llevarse a cabo precisamente requiere despojarlos de sus selvas, bosques, aire, agua y territorios. Este megaproyecto Platino incluye 13 proyectos diversos. En Oaxaca también se encuentra la intervención de las mineras extranjeras. Los minerales que conforman las minas más importantes en la entidad son plata, cobre, hierro, grafito cristalino, carbón, yeso y travertino. Es importante hacer mención que en palabras del gobierno existen en el Estado proyectos de gran visión que por falta de infraestructura y cultura minera no se han podido desarrollar. Es decir, se busca la inversión de nuevas empresas. Además, continúan las exploraciones en busca de oro, zinc, antimonio y minerales no metálicos como mica, zeolitas, mármol y granito. Así es como el gobierno, a través del portal del Servicio Geológico Mexicano, dependiente de la Secretaría de Economía, reconoce la existencia de 344 títulos en concesiones que abarcan una duración de 50 años, con opción de renovarlos por 50 años más. Las empresas que principalmente abarcan estos títulos son canadienses, pero también hay norteamericanas de otras partes de Europa e incluso asiáticas. Almaden Minerals, Arco Resource, Arcus Development, Aure Silver, Aura Mining, Consolidated Spire, Continuum Resource, Fortuna Silver, Gold Resource, Golden Minerals, Horschel, Intrepid, Yaden Resource, Linear Gold, Linear Metals, New Strike, Pan American Silver, Radius Gold, Riverside, Sundance, Alamera, son algunas de las pocas que podemos enumerar entre un menú de más de 50 empresas mineras. Sabemos que el panorama es sumamente complicado. La imposición de Peña Nieto en la presidencia va de la mano con el regreso al poder federal de los dos últimos gobernadores del estado, Murat Casat y Ulises Ruiz Ortiz. Un hijo de Murat conforma parte del actual equipo de transición de Peña Nieto. En esta exposición describimos de forma general de dónde provienen los métodos represivos y quiénes son los personajes a quienes nos enfrentamos. Sin embargo, el avance de estos megaproyectos no pocas veces se enfrenta con una empecinada resistencia, no solo en experiencia, sino en la esencia comunitaria en la que reside nuestra principal fortaleza, remanentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, organizaciones y pueblos que se organizan contra este despojo desde antes mucho del 2006, nuevas coordinadoras y consejos de pueblos basándose en la tradición originaria del debate y la discusión en las asambleas para tomar nuestras decisiones y preparar las acciones necesarias para resistir.